Celebrando las mañanas. Bueno, y ya para cerrar este Enredando, tenemos una noticia importante para Jujuy y para todo el país, ¿no? Como siempre lo es, la restitución de los restos de un compañero detenido desaparecido, en este caso los restos de Leopoldo Navarro, compañero sanpedreño, que fuera encontrado en el, podríamos decir, conocido, el tristemente célebre, ¿no?, Pozo de Vargas. Estamos conectados con Daniela. Daniela, ¿nos estás escuchando? Sí. Buen día. Buen día. Daniela, ¿nos podrías comentar, bueno, cómo ha sido la recepción de los restos de tu tío y cómo están viviendo este momento? Y en este momento estamos muy tristes porque nosotros no queríamos que mi tío vuelva de esta manera, queríamos que vuelva todo un señor, hombre y hecho y derecho, en lo cual, bueno, las noticias no fueron las que nosotros esperábamos. Hola, Daniela, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Se cortó un poquito, ¿podrías continuar con lo que nos venías comentando? Que nosotros lo esperábamos a él, un hombre hecho y derecho. No esperábamos una noticia de esta manera, no queríamos recibirlo en casa de esta manera. Su familia, sus hermanas, sus hermanos, la familia muy triste, con mucho dolor. Pero también a la vez es una alegría de que él esté acá, porque ya sabíamos que podría ser posible esto. Pero es una mezcla de emociones para nosotros. ¿Nos podés contar un poco, hacer una breve semblanza, puesto que nos vamos quedando sin tiempo, pero nos podrías hacer una breve semblanza cómo era, ¿no? ¿Cómo era Leopoldo? ¿Cuáles eran sus anhelos, sus objetivos, sus prioridades, en fin? Y yo te voy a contar lo que siempre su madre nos contaba a nosotros, que es mi abuela, sí, que él era un muchacho que le gustaba ayudar al prójimo, que si él trabajaba, lo primero que hacía era venir y decirle: mamá, acá está, hoy cobré, tomá, anda, comprarle algo para los chicos, mamá, te falta algo, mamá, ¿qué necesitas? Pues tengo comer de sus amigos. De lo que era él, un buen muchacho, un muchacho que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando en esa época, todo por ser un muchacho correcto, quería ser era un muchacho correcto, que quería que todos estén bien. Por eso él desapareció el 5 de mayo del 75, o sea, un día que salió a trabajar y no volvió más a la casa. Su madre lo buscó hasta el último día de su vida, buscando, preguntando, yendo de un lado para otro, preguntando a sus compañeros que eran de ese tiempo. Ninguno se comé. Él ya tuvo una versión de que se iba a ir a Bolivia, que tenía familia está en Bolivia, por eso no regresaba. Y nosotros sabíamos que si él hubiese tenido a su familia, él lo primero que hubiese hecho es decirle: mamá, estoy bien. Y ahí como que a nosotros también se nos derrumbaba una parte, porque sabíamos que si él no se había comunicado con la familia, era porque algo malo le había pasado. Daniela, ¿cómo están? Actualmente sabemos que están, porque hay un compañero nuestro de la radio ahí, Pachi, sabemos que están dirigiéndose ya hacia el lugar, de descanso final de Leopoldo, y nos gustaría que nos comentaras un poco quiénes están presentes, cómo se está viviendo esta restitución, ¿no? Y en este momento Leopoldo se encuentra en la sala velatoria de un barrio acá de San Pedro, barrio Belgrano, para que sea despedido con su compañero, que lo puedan visitar, la gente que se quiera acercar. La familia ya hizo un velatorio en su casa, lo llevaron a su casa, lo velaron ellos entre su familia, así que ahora es un velatorio a puerta abierta para el que quiera estar. Mañana van a ser llevados al cementerio a las 11:20 de la mañana. Y bueno, agradecemos la posibilidad de poder compartir estos intensos momentos con toda la familia, y agradecemos también la posibilidad de poder difundir esta realidad que, como vos bien decías, es a la vez triste y a la vez alegre por poder reencontrarnos, pero triste también por la manera en que se da esto, ¿no? No sé si querían los compañeros realizar algún tipo de pregunta. Estamos todos un poco en silencio aquí, acompañando desde el respeto, desde el silencio y del respeto, aquel cúmulo de emociones que suponemos están sintiendo en este momento, ¿no? Bueno, agradecemos entonces que habernos podido comunicar. Y recordemos, estamos hablando de la restitución de los restos del compañero Leopoldo Navarro, compañero detenido desaparecido de San Pedro de Jujuy. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Ahí pasaba en comunicación Andrea Ruiz desde San Pedro. No quisimos extender mucho porque sabemos que es un momento difícil, como ella comentaba, está con una contradicción de emociones, ¿verdad? El caso de Leopoldo se conoció hace poco y, como mencionaba Andrea, se restituyeron los restos de una forma bastante fea, ¿no? Porque uno espera, como Andrea, como familiar, que sus familiares sean devueltos vivos, ¿no? No solo vivos, sino también con el respeto por la memoria de un compañero desaparecido. Así que bueno, no, la verdad que yo no quise extenderme mucho porque se notaba mucho en la voz que estaba muy emocionada. Así que bueno, eso quería decir yo. Bueno, hoy hemos tenido un día de varias emociones, digamos. Hemos recorrido distintas instancias de la lucha social, ¿no? Sobre todo la lucha gremial. Si hay algo que ha ido resonando, me parece, en distintos entrevistados, es el 29, ahora, que se viene como una fecha importante para la lucha gremial, y dicho en estos casos por referentes de la lucha gremial que para nada se encuadran dentro de lo que es la burocracia sindical, todo lo contrario, ¿no? Referentes de la lucha de sindical desde abajo, digamos, lo cual manifiesta también, o lo cual demuestra también la importancia que desde las bases se le da a esta movilización, más allá de quien la convoque, ¿no? Así es, es una jornada, bueno, también de muchos, es una semana con mucho movimiento, como esta mañana estuvimos también bastante movidita, pero pudimos menos mal, gracias a los entrevistados, poder abordar las distintas temáticas que teníamos para hoy. Bueno, no sé si quieren que las recordemos, pero bueno, estuvimos hablando en un primer momento con Gloria Mamani por un tema de usurpación de tierras vinculados a empresarios de Manaus y CRAM, Sociedad Anónima. Luego hablamos con Antonio Roseló por el conflicto también universitario y la semana de lucha que van a llevar a cabo, que inicia el día de hoy. Luego hablamos con Germán Zúñiga desde Neuquén por la amenaza, ¿no?, de la instalación de la minera Southern Copper en Chosmalal, en la localidad de Loncopué, en Neuquén. Estuvimos hablando también con Andrea Ruiz del gremio CISADEN de Santiago del Estero por la lucha que llevan ya más de un mes los compañeros docentes y compañeras docentes de Santiago del Estero, y bueno, recién nos comunicábamos con Daniela Navarro, quien es sobrina de Leopoldo Navarro, recientemente un compañero restituido, ¿verdad? Así es. Bueno, ya hemos llegado con esto al final del enredando, porque nos quedan dos minutitos, que... ¿4 minutos? Bueno, tenemos aquí una diferencia entre la computadora de Davicho, la computadora de la máquina. ¿Cuál de las dos le vamos a creer? A la de la máquina. Dale. Entonces, tenemos aquí 4 minutitos, 3 minutitos. ¿Es verdad que nos ponemos a cantar los 4 minutos así y rellenamos el programa? La semana pasada nos pasamos, por eso ahora nos por preocupamos por el cierre. Por eso ahora dijimos, vamos a acelerar. Estuvimos, bueno, obviamente en una radio no se pueden ver las cantidades de señales que había, ¿no? Haciendo círculos con los dedos, como decir, che, ya, vamos. Como una forma, bueno, de poder cumplir con todos los tiempos, para poder lograr no solamente que entre, porque siempre esta realidad nuestra nos brinda un cúmulo enorme de informaciones que a veces no entran dentro de un solo enredando, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de poder que todo eso pueda entrar en un enredando nos exige seguramente estar con los tiempos siempre justos, ¿no? Así es, y bueno, nosotros vamos a ir cerrando, mandamos un saludo a todos los medios que están retransmitiendo este programa. También, bueno, queremos agradecerle, aquí están fuera de los micrófonos Pancho, Javi, Johnny, Mono. El Mono, que sin ellos tampoco Pachi podría... Pachi allá en San Pedro, acompañando la restitución de los restos de Navarro. Ahí está el Mono haciendo señas también. No va a salir igual. Bueno, ¿les parece que nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene? Mañana continúe el enredando a las 10 de la mañana. Por la cual sí es. Nos despedimos entonces. Hasta luego. La chulada de esta tierra muele más de maíz, un milagro de tus manos, amarillo brillo vi. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Entena te lleva de oro tierno de maíz.